por este último, que no te voy a dar un beso, pero sí que te agradezco en el alma que hayas madrugado para ayudarnos a poner las calles. Ole, muchas gracias, Pulpo, un abrazo. Un abrazote, que tienes gente esperando y tienes que salir corriendo porque te marchas de viaje. Son las 5:41, una hora menos en las Islas Canarias. Somos ya 76.849 ponedores en Facebook. Lo vamos a dejar en 49. No vamos a pasar por lo menos a 50 o 51. Dale a seguirnos y demuéstrame que estás aquí con nosotros. Tengo un trato, invítame unos besos, no saldrá barato. No tengo el mapa de un tesorito, pero encontré el brillo de tus ojitos. No tengo un crucero, te daré un paseíto. A veces perdes, es el mejor caminito. La vida dura solo un poquito. Será suficiente si es a tu ladito. Sentir es el idioma que sabemos hablar. Nuestros besos no saben callar. No dejes para mañana los besos que puedes dar hoy. No te guardes un te quiero. No te escondas un te espero. No dejes para mañana. En 8 minutos le doy la del pulpo a Carlos Herrera. Hasta entonces, anda, que no tienen que pasar por aquí cosas EBA. Madre mía, qué barbaridad. Hay un montón de gente que nos está diciendo hoy cómo le gusta el café, cómo le gusta tomar el café. Cada ponedor es un mundo, ¿eh? A Manuel le gusta cortado, descafeinado, con unas gotas de coñac. A Patricia, cortado con la leche natural. Nos ha escrito desde Ponferrada. Y a Balbi Palacios dice, yo café al desayuno, con leche y con azúcar. Feliz día de Asturias. Muchísimas gracias, un abrazo a todos los asturianos que nos están escuchando en este momento. 5:42, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE. Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, pulpito! Y gracias a todos estos ponedores que nos acaban de seguir. Ya somos en Facebook 76.865 ponedores, más los que nos están escuchando mientras están trabajando. Por ejemplo, José Luis Ruiz Domínguez, que nos escucha desde Tetra Pak en Arganda del Rey, con su compañero portugués Peter, que está coincidiendo en este turno, y también a Víctor, que está en la planta de Alcalá, y quiere mandar un saludo a los compañeros que están en Badalona y a San Chemical. Francisco Ignacio, que es expendedor de carburante o gasolinero, dice, como más os guste llamarnos. Muy bien, muy bien. Buenos días, Pulpo. Hola. Soy Carlos de Portollano. Hola, Carlos. Aquí de ruta por París, por las tierras francesas, y escuchándote como casi cada noche. Qué bueno. Soy ponedor. Muchísimas gracias. Pablo está cargando ahora mismo su camión en Granada, nos da los buenos días, dice, Pulpo, aquí estoy preparado para el día. Catenario Paco dice, pues aquí estoy, me llamo así en Facebook. ¿Catenario? Porque, claro, catenario. Trenes. Dice, estoy en mantenimiento de catenario y vías, claro, de los talleres de Renfe. Qué bueno. Buenos días, hermano. Hola. Y compañía. Soy Juan Ricardo y estoy desde las 3:30. Vamos otra vez para Sevilla por abono. Y soy ponedor. Muchísimas gracias. Laura nos escribe desde Mocejón, nos da los buenos días con el horno y con la radio encendida para empezar el viernes como Dios manda. De verdad, qué alegría nos dice y qué energía más buena nos dais a estas horas. No faltéis nunca, por favor. Bueno, y tenemos a Víctor Manuel, bueno. Dice, yo soy conductor repartidor de un camión de 8 huecos, dice, cerveza, agua, vino, sidra, todo eso es lo que llevo. Qué bien. Buenos días, Pulpo, aquí Paco de Sevilla. Aquí estamos el turno de noche fabricando acero para el mundo. Venga, un abrazo y gracias por estar ahí. Gracias a vosotros por mandarnos estas notas de voz al 662-942-605. Son los mensajes de los ponedores que nos estáis contando, bueno, pues en qué trabajáis, a qué destináis vuestro tiempo en estas complicadas horas de la madrugada de 4 a 6, y aquí en COPE os mencionamos. Esta es la música de nuestra máquina del tiempo, son las canciones en esta semana que le hemos dedicado a la temática del año 1984. ¿Cómo sonaba España en ese año? Bueno, pues esta era una de las canciones fundamentales en el que en el 84, la verdad que nos hizo bailar y nos hizo aprender una canción que no entendíamos muy bien al principio, pero yo recuerdo que fue 2 semanas consecutivas número 1 en los 40 principales. Es que te lo tengo que decir así de claro. Esto es Gary Lowe, este es La Colegiala, y seguro que hace un montón de tiempo que no la escuchas, pero te vas a dar cuenta que todavía eres capaz de recordar la letra de esta canción. Es el estilo italo-español de Luis Romano, de Peris Belmonte, muy famoso en los años 80 con sus canciones de, como esta de La Colegiala o el I Want You, pero esta canción en el 84 nos hizo bailar a todo el mundo. Yo tenía 10 años, yo nací en el 74. En el 84 yo tenía 10 años y me acuerdo perfectamente de ella. Escucha. Hoy te he visto con tus libros caminando. Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. Quien sea director o quien sea directora, siempre que sea una persona del centro. Todos los países de la OTAN en junio tienen que venir a la cumbre celebrada en España. Y ya saben que van a venir a tratar la situación más crítica de la Alianza Atlántica en muchos años a una nación que es capaz de echar a la directora de sus servicios secretos porque se lo exigen los que tuvieron conexiones con Vladimir Putin. En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Quedan cuestiones pendientes, transparencia, información. Poner en tela de juicio a los servicios de información del Estado. Desacreditarlos para darle el gusto a tus socios es un debilitamiento irresponsable del Estado. Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. 5:47, hora menos en Canarias. En tan solo dos minutos le damos la del pulpo a Carlos Herrera, pero ahora toca lo que toca, que es ni más ni menos, vea, que empezar a abrir el teléfono porque hay un montón de gente que dice saber ¿qué película hemos representado en directo? Vamos a comprobar si hay alguien que ha adivinado la película. Crucemos los dedos. Torero, ¿cómo está el tema del teléfono? Cuéntanos. A ver los hilos. Uh-huh. Hay gente que lo sabe. ¿Se han equivocado mucho o no? Salvo uno que ha dicho, no recuerdo ni siquiera qué película ha dicho, el resto todos la... Uno que ha dicho, dice, estáis hablando de una boda, con lo cual eres dos tontos muy tontos. Y le he dicho, no, esa la hicimos hace 3 semanas. Y me ha dicho, no lo has pillado, el chiste. Claro. Y ya pensando, digo, ves, claro. Si es que no. No doy para más. De todos modos, hasta ahora estamos para pillar pocas cosas. Es verdad. Para pillar bizcocho un poco más. Te has venido con la camiseta del Fari como tiene que ser, ¿no? Es viernes, estoy gracioso. Es verdad. Bueno, pues vamos a hablar con Nacho, me dicen, ¿no? Con Nacho de Toledo, que está de camino al trabajo. Vale. Nos ha llamado, es uno de los primeros que ha llamado. Y creo que lo ha acertado. Perfecto, pues venga, Nacho, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo? Pues ahora mismo estoy aparcado ya en el trabajo aquí en Madrid. ¿Estás comenzando la jornada o finalizándola? Voy a comenzar. Vale, pues nada, mucha suerte y que vaya muy bien el día, Nacho. Gracias, igualmente. Oye, ¿qué película hemos representado en directo? Porque hoy las cosas se las hemos hecho más pausadas que nunca. Pues creo que habéis representado 8 apellidos vascos. Muy bien, sí señor. Pues Nacho, de verdad, yo me alegro. ¿Lo has tenido claro desde el primer momento? ¿Has tenido alguna duda o...? No, lo he tenido bastante claro, con Anchón y Amaya, lo he tenido bastante claro. Uh-huh. Siempre hay alguna pistilla por ahí que ayuda, ¿verdad? No la interpretación de los que nos escuchas aquí a diario en la COPE. No, lo habéis hecho bien. Bueno, Nacho, no te quito más tiempo. Te vamos a mandar un detalle que te va a gustar mucho. Ahora el equipo se pone en contacto contigo para que nos digas dónde te lo hacemos llegar. Cuídate mucho, Nacho, y que tengas un buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta luego, hermano. Hasta luego. 5:50, 4:50 de la mañana en las Islas Canarias. Él comienza a las 6, pero siempre tiene unos minutillos para estar con nosotros. Carlos Herrera, buenos días. Ay. Escucha, yo sé que esta canción te gusta mucho, yo sé que el alma de esta canción te gusta todavía más, pero este giro musical que de repente nos hace Asfalto versionando La Señora Azul, creo que te puede gustar bastante. La conozco, la música. Sí. ¡Oh, qué bien! De tu dignidad, vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión. Dale un poquito más de presencia. Señor azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén. Es su gestión, tu alarde te sabe. La voz de José María Guzmán es un regalo para los oídos, por favor. Sí, totalmente. Qué tío, qué genio. Qué genialidad, qué capacidad, qué suerte de tener un artista de esa categoría en nuestro país, ¿eh? Pues esta es una versión que hacen con Los Asfalto, que se graba en el año 2017 y que de vez en cuando nos gusta poner en este programa de radio, porque, jolín, yo me acuerdo que la primera vez que la puse, entras un día, no, te escuchas a las 4:15 que has dicho una cosa de esta canción, y esto de La Señora Azul era por el orden de los discos de los 40 principales que tú habías escuchado hace un montón de años. Sí, efectivamente. Qué bueno. Bueno, eso es lo que me ha contado José María. Sí, tal cual. Pues, Herrera, hoy estamos de cumpleaños de uno de los más grandes, si no el más grande. ¿Cuántos le caen ya? 72 años, Stevie Wonder. Madre mía, madre mía. Es que el tiempo va pasando, Herrera. Son 7 años que llevas aquí en COPE, 7 años que también tienes este programa de radio, y nos hemos ido haciendo todos un poquito más viejos, y los artistas también, que muchas veces pensamos que los artistas como que ellos no cumplen años. Pero este ya tiene 72 castañas, ¿eh? 72 castañas, madre mía. ¿Qué se puede decir de Stevie Wonder? Bueno, pues que es un genio de la música, de los que en muchos de sus discos, Herrera, le ha gustado protagonizar pues todos los sonidos de los discos. Sí, a él le ha gustado tocarlo todo. Todo. Pero todo. Hasta la batería. Sí, sí, sí, sí, sí, todo. Y es, hombre, hay gente que toca la batería mejor que él, podría tocarlo otro, ¿no? Pero bueno, la gracia estaba en eso, es decir, no, lo he tocado yo todo, todo. un poco manías, un poco que él se sabe que es un genio y ha dicho, oye, ¿y por qué yo tengo que contratar a músicos para que estén grabando mis canciones? Si son mis canciones, son las que yo quiero que estén en mi disco. Bueno, pues él lo hacía y lo hacía muy bien. Pero es que Stevie Wonder comenzó muy jovencito, con 12 años ya estaba componiendo y grabando canciones. Al principio se llamaba Little Stevie Wonder y lo hacía muy bien. Yo sé que ahora me estoy jugando una cobra y estoy dispuesto pues incluso a volver a ponerte la canción, porque creo que en su día ya me hiciste la cobra, pero de verdad me parece tan bonita esta canción, Herrera, que le tienes que dar una oportunidad a la gente para que la disfrute. Esta canción es una pequeña bobería, pero hombre, bueno, tiene su gracia por la explicación, por la historia que acarrea, ¿no? Claro, efectivamente. Pero luego, aparte, que cuando se juntan dos genios como Paul McCartney, como Stevie Wonder, para dejar esta canción para los restos, yo creo, Herrera, que, no sé, nos merecemos escucharla un poquito. What we need to survive, together alive, ebony and ivory. ¿Esta canción está entre la discografía de Carlos Herrera o no? No. A ver, es una canción que lo que tiene es más que otra cosa una puesta en escena común de dos, efectivamente, dos genialidades. Pero vamos, que ese día tampoco sacaron el genio mucho a pasear. Es una canción corriente. ¿Qué arte tienes? Bueno, Herrera, que son y 55, que tienes todavía 4 minutos 40 segundos para prepararte 6 horas de radio, ¿eh? Bueno, pues venga, pues ya está. Así que te escuchamos con atención, Herrera. Buen fin de semana. Adiós. Hasta luego. Escuchas Poniendo las Calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.